¿Tenemos a Martín en línea? Sí. Sí, yo los escucho. ¿Cómo están? Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, semana con novedades, porque Tandil recibe vacunas, porque se empezó a inocular a mayores de 30. Muchas buenas noticias. Exactamente, muchas buenas noticias. Avanza a cada vez mayor velocidad la campaña. Ya estamos, como vos decís, concentrados en el universo 40-49, fundamentalmente, pero ya empezando a transitar el universo 30-39. El de 50-59, te podría decir que está prácticamente terminado, siempre hablando del universo de inscriptos, ¿eh? Sí, sí. Recuerden que cuando hablamos de cantidad de gente vacunada, hablamos sobre el total de inscriptos. Entonces, 50-59 ya se terminó, estamos concentrados en 40-49, son 15.000 personas inscritas aproximadamente, y estamos ya empezando a transitar 30-39. La verdad, algo que hace 3 meses atrás pensamos que no iba a suceder este año, por lo menos yo creí que este año no íbamos a llegar a hacer una campaña de esta magnitud. Es la primera vez en la historia sanitaria de nuestro país que una campaña, no hay que perder de vista esto, ¿no? Es la primera vez que una campaña tiene como objetivo vacunar a la totalidad de la población. Este nunca ha sido el objetivo de las campañas de vacunación. Claro. Las campañas de vacunación tienen universos finitos y delimitados. Menores de 2, mayores de 65, embarazadas. Siempre son universos muy pequeños. Esta es la primera vez en la historia sanitaria de nuestro país que el objetivo de la campaña es toda la población mayor de 18 años. Esto es un hito increíble, impensado para los que hacemos salud pública. Y bueno, lo estamos transitando a la mayor velocidad posible gracias a la gestión del Ministerio de Salud de Nación, a la gestión del país, digamos, ingresan vacunas suficientes como para pensar en acelerar la campaña cada vez más. Sí, ritmos que, a ver, hasta hace un mes, cuando se estaban vacunando mayores de 60, veíamos que se empezaba a acelerar, pero creo que nadie hace un mes y medio atrás pensaba que hoy estarían vacunándose mayores de 30. Totalmente, nadie, yo me incluyo, yo tampoco pensaba que íbamos a estar con vacunación libre para mayores de 50 y todos los grupos prioritarios, y pensando en vacunar, bueno, mis amigas ya se vacunaron todas porque ya no son mayores de 30, son un poquito más mayores. Pero digo, yo nunca pensé que mis amigas iban a ir a vacunar, ¿sí? Claro. De hecho, lo hablábamos y ellas me decían, ¿y cuándo te pensás que nos toque? Y no sé, chicas, más adelante. La verdad que fue una grata sorpresa para todos esta acelerada de campaña. Ahora, ayer apareció un fly, Martina, por las redes sociales, que se hablaban de 10.000 vacunas, dosis, sí, que llegarán a Tandil. 10.000 dosis, exactamente. 7.500 de AstraZeneca y 2.500 de Sinopharm. Bien. Exactamente. Bueno, y hay, sí, otra gran noticia. Sí. Recién hay declaraciones de Marcelo Figueiras, quien es el presidente del laboratorio Richmond. Recién habló en una radio de Buenos Aires y confirmó que la semana que viene empiezan a dar a vacunar 450.000 dosis de la primer componente de Sputnik que se hicieron en Argentina. Impresante. Y que para agosto esperan tener 1.000.000 de dosis del segundo componente. Totalmente, para poner en, sí, Argentina. Así que también es otra gran noticia, no en Tandil, sino a nivel nación, ¿no? ¿Qué te parece? La verdad que es una gran noticia la producción local del componente 2. Este componente 2 que se ha vuelto el más difícil, porque ustedes saben que la Sputnik es una vacuna que tiene la particularidad de ser heteróloga, ¿sí? Claro. Esto quiere decir que el componente 1 y 2 son distintos. El componente 1 es el adenovirus 26 y el 2 es el adenovirus 5. Este adenovirus 5, ¿sí?, no es un adenovirus que replique fácilmente, a diferencia del AD26. Entonces, la producción a gran escala del AD5 es bastante más compleja. Entonces, es una excelente noticia que ya no dependamos solo de los envíos de Gamaleya, sino que empecemos a tener nuestra propia producción. Es una maravilla. Martina, la campaña de vacunación tuvo mucha respuesta, muchísimos inscriptos, sobre todo aquí en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿qué pasa cuando empiezan a habilitar a partir de los 50 vacunación libre? ¿Se suma mucha cantidad de gente? ¿Cómo es la respuesta? Bueno, a ver, depende de los distritos, ¿no es cierto? Hoy hablábamos con mi coequiper, con el director asociado Javier Cabana, que es mi coequiper en Mar del Plata, y me dice, che, 27 personas ayer dentro de la franja de mayores de 50. Claro, a nosotros la liberación de la vacuna para mayores de 50 nos agarró con el 89% de los mayores de 50 años inscritos vacunados, ¿sí? Si bien es cierto que liberar la vacuna igual es hasta un estímulo para la inscripción, ¿eh? A ver, la liberación en sí misma es una promoción de la campaña. Pero lo cierto es que nosotros teníamos esa franja ya prácticamente cubierta, Así que bueno, tuvimos un impacto tranquilo, esperable. Nuestros vacunatorios pueden manejar 100, 150, 200 personas más por día tranquilamente. Así que no fue un impacto que nos haya generado ninguna cuestión disruptiva en el esquema de vacunación. Todo lo contrario, para nosotros es una felicidad ver más gente circulando en los vacunatorios. Martínez, del gobierno porteño, ayer empezaron a aquellos voluntarios que se habían anotado, que tenían la primera dosis de Sputnik, empezaron a hacer, combinarle otras dosis para ver si hay, si pueden llegar a tener también una protección interesante. Son todas pruebas, por supuesto. Pensando en la octava región sanitaria, donde está Tandil y donde vos estás a cargo, ¿se planea también esa posibilidad de hacer, de mezclar dos dosis de vacunas distintas? A ver, esto, como vos dices, está en fase experimental, se está trabajando con todas las vacunas y se está trabajando en varios países del mundo en combinar dosis. Mirá, surgió un poco a raíz de la consulta de una conocida que viajaba a Estados Unidos y tenía ya su primer dosis de AstraZeneca puesta acá y me preguntó a ver si hacía bien o mal en ponerse la Pfizer allá. Por supuesto, como todo, le consultamos a la doctora Florencia Brugeser y me entero ahí con sorpresa y una grata sorpresa que se está trabajando en varios protocolos de combinación y, por ejemplo, uno es Pfizer-Astra, y son protocolos que lo que generan, en términos generales, digo, y siempre pensando que esto es una etapa experimental, es una mayor inmunogenicidad, una mayor respuesta, inclusive, ¿sí? Entonces, en este sentido, sé que se está pensando en Sputnik CanSino, hay varias combinaciones, todavía no hay ningún protocolo escrito que nos habilite a nosotros a ir diseñando una estrategia en ese sentido, pero estamos a la espera, por supuesto. Pero en Tandil no se está haciendo ningún... No, ninguna combinación. Ninguna no. combinación. Bien, nada, yo... Cada vez que te escucho hablar, digo, cuando hablas con los chicos a la mañana o cuando charlamos, escucho cosas que realmente hace un par de meses no se me cruzaban por la cabeza. Es más, era bastante escéptico a creer que podía acelerarse esto de tal manera. Y feliz de eso, ¿no? Creo que estamos todos más o menos en la misma. Sí, y me incluyo, ¿eh? A ver, a pesar de ser parte de un esquema, muchas veces teníamos reuniones con el ministerio que siempre planificaron esta vacunación a gran escala y a veces nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿será posible hacer esto? Bueno, no solo que es posible, sino que está sucediendo, que podemos decir con tranquilidad que ya pasamos más de la mitad de la campaña, una campaña que además ha tenido la particularidad que no es solamente inocular un principio activo, sino que es una campaña que se caracteriza por su amorosidad, la contención, la calidez con la que ha tratado a cada uno y cada una de las candidenses, mayores de 60, menores de 60. Digamos, es una campaña distinta. Creo que, sin duda, que esta será recordada, esta campaña queda en los libros de historia, por lo menos de historia del sanitarismo argentino, no me cabe duda. Y la campaña, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que es la que a mí me toca transitar y la que a mí me toca ser protagonista, es una campaña diferente no solo por el número de gente a la que va a llegar, sino por la calidad con la que lo hizo y con la que lo está haciendo. Mira, yo ayer estaba en uno de los vacunatorios esperando un operativo de migraciones, vacunatorio al que he ido miles de veces, y no me canso de ver la perfección de ese circuito, la sonrisa de los chicos. Le decía a una de las coordinadoras del vacunatorio, la verdad que da la sensación de que cada uno de esos chicos y chicas está en el mejor puesto, porque realmente hacen su trabajo con un disfrute, con un amor, no se cansan, están como en el primer día, los vacunatorios están impecables, todo el tiempo están pensando qué cosas se puede agregar. Ahora estamos pensando alguna sorpresa para el 9 de julio, queremos hacer nuestra propia fiesta patria en los vacunatorios. Digo, es una campaña diferente, sin lugar a dudas es una campaña diferente, y estamos muy felices que además estemos alcanzando esa cantidad de ciudadanos cubiertos. Sí, eso lo destacamos siempre, el gran trabajo que hacen en los vacunatorios, porque hemos transitado la mayoría acá de la radio que ha sido vacunado, nos vacunamos en todos, desde Suteba, acá en San Martín, desde el Centro Cultural, de la Unibarrial, desde de la Peñiel, y eso siempre lo remarcamos, la gran atención y la agilidad que tienen para... Eso es fundamental. Sí. En 20 minutos estás saliendo para tu casa. Sí. Está todo tan coordinado que realmente da placer. Sí, la verdad que sí. Quiero decirles que los chicos están capacitándose permanentemente. Claro. A ver, a cada 15 días hay capacitaciones de protocolos para enfermería, protocolo de emergencia, protocolo de limpieza, protocolo de logística. hace muy pocos días cambiamos el protocolo de logística, porque como la campaña lleva ya tantos millones de inoculados, el protocolo permite que el tiempo de post-vacunación, que era de 20 minutos, descienda a 10 minutos. Entonces, bueno, esto permitió cambiar la logística, pero están permanentemente tomando capacitaciones, todo virtual, por supuesto, pero bueno, están todo el tiempo perfeccionándose y con el entusiasmo. A mí me impresiona esto, yo que soy más grande y a veces me canso, tienen el entusiasmo del 17 de febrero, ¿sí? Esto no ha decaído y están pensando todo el tiempo cómo llegar a más gente, así que estamos muy contentos. Martina, hablabas de las 10.000 vacunas que van a estar llegando a Tandil, que son en su mayoría de Astra y de Sinopharm. Siempre la pregunta, consultamos lo mismo. ¿Qué pasa con el segundo componente, la Sputnik? Sabemos que han llegado y van a estar llegando en los próximos días. ¿Ya hay vacunas del segundo componente? ¿Hay tandilenses que están siendo citados? No, todavía no, pero bueno, ya estamos empezando a especular, ¿viste? Hemos aprendido a sacar los porcentajes. Nos hemos puesto cancheros en esto de, bueno, llegaron tantas, más o menos estimamos qué porcentaje de vacunas nos llegarían a nosotros. Y estamos pensando que nos alcanzaría para cubrir a todos los mayores de 70 que recibieron su componente 1 de Sputnik y a un gran porcentaje de los mayores de 60 que recibieron Sputnik también. Así que, y los porcentajes son los que se han manejado hasta ahora, que en realidad nunca lo terminamos de saber hasta que no llegan efectivamente las dosis. Pero estamos esperando esas dosis de componente 2. Bien, Martina, gracias por la amabilidad de siempre. Sabemos que estás en la calle, pero te tomaste el tiempo de charlar con nosotros. Me metí en un portón. Muchísimas gracias y ojalá sigamos charlando y sigamos teniendo estas buenas noticias. Dale, ojalá, chicos, ojalá. Gracias, un abrazo, Martín, para ustedes, que tengan un buen día. Igualmente. Gracias. Martina Iparraguirre.